Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban un fuerte aplauso a don Diazepam y a don Lexatin. Anda, he pisado a Mónica. Pop, pop, pop, pop. Porque como no se ha dignado en volver todavía de vacaciones, ya me da igual, le ha perdido el respeto. Desde luego la tenemos mal acostumbrada. Joder, qué rico está esta. Nos han pillado comiendo. Pues esto es Trastorno Tripolar. Más trastornado que nunca. Programa número 30, no está don Diazepam. Intentaremos conectar con él más adelante. Si sí, yo me acuerdo cómo iba eso. Y sí que está el doctor en Arapril. Sí, aquí estamos. Dale que te pego a metiéndole mano a una cosa que se llama snaz de con sabor a tomate y finas hierbas. Pues hoy que es el Día Mundial de los Medicamentos, según me han dicho por ahí, pues todos los participantes en la terapia pues están, se han tomado sobredosis para celebrarlo y solo hemos sobrevivido nosotros dos. Sí, de todas formas más vale estar solos que mal acompañados. Malagueña salerosa, malagueña salerosa, malagueña salerosa, malagueña salerosa, malagueña salerosa. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Tus labios quisiera, besar tus labios quisiera y decirte. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar y tu pastillero favorito. Combinación ganadora. ¡Formidable! Algo fabuloso. Estereofonía compacta Kenia. En el auto estéreo Kenia. El de más precio. El mejor. Con magazines en 8 canales. No se rayan. No se gastan. Y también, estereofonía compacta en el estéreo Kenia para el hogar. Felicidad compáctica. Adopte estereofonía compacta Kenia. La boca, la machis, para tu vivir, la boca. Pumelot, pumelot. Mueve su suave sabor. Embajadores suaves con filtro. Qué gustosos cigarrillos. Embajadores negros con filtro. La justa suavidad que satisface. Hay algo distinto en este cigarrillo. Es suave y con carácter. Dese el gusto de fumarlos. Embajadores suaves con filtro. ¡Vamos a Huico Coñal! Alegría y diversión con el Winco Fon. ¡Con el Winco Fon! Parte por parte este negro. 43. Entre todos es mejor. 43. Por su tabaco y su largo. Por su filtro y su sabor. 43. Todos lo quieren por bueno. Todos lo quieren por bien. Aquel que se fuma un negro prefiere. 43. Toma cacho. 43 negros, qué gran cigarrillo. Escuchas Trastorno Tripolar, el más brillante programa de diversión y arte y ensayo. ¡Qué decrepitud! ¡Qué decadencia! Pues aquí continuamos en Trastorno Tripolar. Un día un poco raro porque solo somos dos y bueno, pues yo... Sí, se nota eso, es lo de Tripolar, que es dúo de... bipolar. Aunque yo siempre desde que empezaste este programa he soñado con el día que me quedara solo a hacer el programa y tuviera yo que hacerme frente de él y estar todo el rato hablando, no ha ocurrido todavía y casi lo agradezco, pero... Ah, yo por mí, oye, te puedes poner ahí a rajar que yo me pongo a comer patatas. Ya, pero es que, en fin. Bueno. Yo lo que creo que voy a buscarme es alguien que haga estas funciones algún día, ¿eh? Sí, ¿no? Pues hoy nos falta nuestro querido director de escena, don Diazepam. Así que supongo que podremos poner hoy reggaetón o, por ejemplo, música étnica australiana y cosas así. Sí, hay alguna cosa así y tal. Y es más, es que aprovechando que los elementos más puros y auténticos de Trastorno Tripolar se han marchado, no han venido hoy, pues hemos firmado un contrato con una conocida marca. Bueno, yo no la conocía y pues tengo que poner un spot ahora. Oye. Así que... De algo hay que comer. Todo por el dinero, que no se enteren aquí en Radio ELA, que nos echan. Bueno. Además, no sé por qué esta marca creo que no les queda muy simpática. Pues esa es la marca. Yo ya les he dicho que el spot les ha quedado un poco raro, pero bueno. Es que he oído demasiados coros. Y bueno, hay otra bonita pieza apagada, pero ya se toca más tarde. Vale. Pues no sé, me encuentro un poco desorientado sin el director de pista, que es el don Diazepam de este gran circo. No, me encuentro desorientado, no sé qué hacer. Pues pasamos no sé. A... Deme órdenes, yo siempre recibo órdenes. Ah, yo no sé, yo es que no sé dar órdenes. Yo soy de eso de ni Dios ni amo. Ah, pues se la doy yo. Le doy la siguiente orden, deme una orden. A ver, pues empezamos por lo de eso de los grandes hechos que acontecen en un 25 de septiembre. ¿Cuáles ocurren? A ver, no hay muchos, la verdad sea dicha. Y todo es muy subjetivo. Pues aprovechamos para hacer el programa más corto, ¿no? Claro. En 1493, Colón, como le ha cogido gusto, se hace un segundo viaje. Luego, este es un poco interesante en el sentido de que es un gran hecho histórico de nuestros grandes exploradores españoles. En 1513, en Panamá, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo que descubre el Océano Pacífico, le llamó Mar del Sur. Fue andando desde el Atlántico, ahí, y pum, de pronto se encontró con otro sitio de agua y dijo, coño. Pues, ¿y cómo se distinguen los sitios de agua? Pues porque como salió... ¿Hay una juntura ahí entre un mar y otro? Es que yo tengo poco mundo. Yo tampoco creo que se distinga mucho, más que en como entró por un lado y salió por el otro, y Panamá es muy estrecho, pues se dio de morros con otro mar que nadie había visto. Omar Torrijos, claro. Claro, exacto, ese, Omar Torrijos, o también Omar, el cantante ese de reggaetón, mira... Al final acabaremos hablando de reggaetón. Lo más curioso es que este tío llegó a las islas, a América, llegó de polizón, porque tenía problemas en España. Luego ya cuando llegó allí ya se hizo una fortuna y un nombre, montó una expedición y encontró el famoso Océano Pacífico. Luego ya... Sí, pero este es que santo era, perdona que me he olvidado. San Vasco Núñez de Balboa. Ah, pero ese era santo. No. Bueno, perdón, esto es que no... Bueno, y luego hay una cosa curiosa. En 1906, en presencia del rey, supongo que sería el Alfonso XIII, este fue el que se veía las películas porno, Leonardo Torres Quevedo demostró el invento que se llamaba telequino en el puerto de Bilbao, que era controlando un bote desde la orilla. Es el nacimiento del control remoto y el mando a distancia. O sea, que lo hizo un españolito. O sea, los drones esos que ahora se dedican a cargarse gente o a mirar cosas sin ser manejados, todo eso se debe a que un señor llamado Leonardo Torres Quevedo... ¿Pero consiguió financiación en España? Yo creo que no, porque ¿quién ha conseguido financiación en España? No sé, a menos que al rey le molara, pero vamos, de hecho yo creo que después no se volvió... Al rey de aquella época ya sabemos lo que le molaba. Sí, además no sé, no se tienen muchas noticias luego de un telequino aquí y no... Yo creo que debieron de aprovecharlo otros. Es como lo del submarino. Lo aprovecharon otros, lo inventó Asperal, sí. Y luego lo aprovecharon otros. Ah, y lo que es la falta de financiación y los problemas de todos los días. Claro, la fuga de cerebros. Entonces él dio vuelta para atrás y me dijo, hija, bofetéame la otra cara. Y yo cogí, le bofeteé la otra cara todo cuanto más puse, la arañé. Y si en ese momento me dejaran, creo que sería conveniente de que lo cogiera y lo mataría. Trastorno Tripolar presenta Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Entonces salí yo, me hizo así con la mano, me dio comunión. Yo quise echar la mano al cupón, pero en lo mismo que yo soy religiosa pensé diciendo, no lo debo hacer porque Dios no tiene la culpa si no es este señor. Le dije, Padre Luis, quiero que me dé una explicación. ¿Por qué me descomulgó a mí y a mi familia? Él me contestó, porque no sois dignos de hacerlo. La ley no nos prohíbe. La ley nos prohíbe que os dé comunión a todas personas que estáis así de esa manera. Y yo, como venía muy indignada y aún encima me contesta eso, cogí y le bofeteé la cara. Y entonces de bofetearle la cara le llamé, que era un fariseo, y dijo, hija, dame la otra mejilla. Y yo, pues sí, claro, que le di la otra mejilla. Levanté de mano y le di la otra mejilla. Y yo pensé, yo con las manos que le estoy dando, No le estoy haciendo daño, sino que lo estoy acariciando. Lo estoy acariciando, entonces no lo quise acariciar. Cogí y lo arañé. Padre Luis, ¿por qué usted me negó la comunión? Y él me dijo, hija, hija, es que no se te puede dar la comunión, ni a ti ni a tus familiares. Es que no estáis dignos de comulgar. Es que estáis, ya sabéis, estáis amancebados porque no estáis casados con la religión de Dios. Y yo le dije, padre, si nosotros no estamos casados con esa forma, como eso está todo medio pueblo, entonces no le puedes te dar a medio pueblo la comunión. Entonces yo, con mi mala ira que llevaba, con el gran dolor de corazón que tenía mi madre, y lo juré que tendría que vengarme, la bofeteé en la cara, todo lo que pude. Entonces él le dije, es usted un verdadero fariseo, aquí está usted en la iglesia, a enseñarle la religión o a quitarla. Usted está a quitarla, quítese de la iglesia. Pero señoras, tomad candela, que no se puede tomar la comunión así porque me gusta. Es que es muy bonito, ¿no? Como las bodas. Es muy bonito comulgar, ¿no? No se puede hacer una comunión sacrílega, esto es terrible. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Ya conocemos los primeros datos de la audiencia, se está escuchando, lo cual estaría bien si no fuera porque se escucha muy malamente, según nos dicen por ahí. Sí, tenemos no sé si lo sabréis, tenemos ya cuenta en Twitter, con lo cual nos podéis decir lo que queráis, poner a parir o decir grandes alabanzas o simplemente desahogaros en Trastor Tripolar. O sea, no, sin la no, que no cabía. Trastor Tripolar, pues ahí tenemos Twitter, podéis poner lo que os venga bien. Ya nos han dicho eso, que se escucha muy malamente. Pues vaya, pues tendrán que esperar a eso. Oye, la verdad es un poco deprimente, porque yo esperaba que para el programa número 30 hiciéramos algo especial y no sé qué, y es el primer programa probablemente más rutinario que estamos haciendo, porque estamos haciendo con condiciones un poco pues nosotros dos, sacándolo como podemos. Estamos empezando a actuar pues diciendo el Twitter. Estamos, pues... Sí, no, yo iba a sacar ahora el Matasuegras por aquello de dar un poco de animación, pero bueno. Sí, sí, pero vamos. Le doy al... Sí, después ya, si es que ya estamos vendidos. Es que después le vas a dar animación, bueno, entonces yo tengo que poner la siguiente cuña contratada. Cuando el fútbol es pasión y dan ganas de jugar, no importa el lugar, Coca está ahí con su chispa para disfrutar. La Coca es así y refrescar. Pues no sé si habréis llegado a quedaros con la marca. Yo creo que había algún defecto o algo así, ¿no? Sí. Estaba aquí con el Twitter. ¿Tú conoces esa marca? La Coca-Cola, ¿no? No, no, ya. No, yo no he oído decir Coca-Cola. Ah, ¿no? Entonces sería... Te lo pondría otra vez, pero es que ya no nos han pagado por ponerlo otra vez. Ah, no. Si no pagan, no... A ver, ¿qué Twitter es? Vamos a usar el viejo y bajo y retorcido recurso de usar el Twitter, venga. Pues que no sé qué contestar a quien nos dice que se oye malamente. No sé, ¿qué le contestaríamos aquí a nuestra querida radio oyente Laura Galguitis? Bueno, pues mis conocimientos técnicos... Mis conocimientos técnicos al respecto eran básicamente que había un botón por ahí al que había que dar y que se veía si funcionaba o no. Y si no funcionaba, no se podía hacer nada. Y si funcionaba, pues bueno, pues bien. Pongo entonces que... Pero es que ya ni siquiera está el botón, entonces no sé. Pongo que el botón de funcionar bien no funciona. Ay, espera, creo haber visto una circular que decía darle unos golpecitos a los cables que estaban detrás, así como en la parte de... Ah, mira, ¿serán estos? Pues no sé, dale una buena pata. No, yo... Un toquecito así a los cables. Como antiguamente con los televisores. Dale tú a los cables que hay por ahí, a ver si alguno. No, pero no tan bruscamente, lo vas a romper. Ya. A ver aquí. Cable. Ya está. Bueno. Unos buenos masajes. ¿Y con qué continuamos ahora? Pues. Epa. Pues vamos a ver. Yo no soy gran matemático. Vamos a darle al botón de pasar a sección siguiente. Pero eso lo dices porque han sonado los matemáticos, perdón. Sigue. Ah, eso no lo sabía, ¿ves? Pero hoy es que aquí donde hace pan es el matemático, yo no. Entonces, lo poquito que saca del número 30 es que es el número natural, que sigue al 29 y que precede al 31. Pero eso parece muy importante. Es importantísimo, lo que pasa que es, no hay más, pero es importante, ¿verdad? Es el que sigue al 29 y el que precede al 31. Pero tiene que haber algo del 30 que sea interesante, ¿no? No sé. Que un polígono de 30 lados se llama triacontágono. ¿Y cómo es un polígono de 30 lados? Y luego daban una serie de explicaciones matemáticas muy raras que solo Don Díaz de Pan sabría interpretar, con lo cual decía que era un número contundente. O sea, eso suena muy bien. Yo quiero tener un número contundente. Pues un número contundente es el 30. Lo que pasa es que dan una serie de explicaciones matemáticas que mi cerebro no llega a alcanzar porque tengo... Pues vamos a tener que llamar a Don Díaz de Pan para que nos diga lo que es un número contundente y si él ha visto alguna vez cómo era. Un triacontágono. Triacontágono. Sí, podemos intentar llamarle a su retiro ahí en el balneario. Pues eso está muy bien. El programa está cogiendo emoción. Porque aquí en España, sin dudar lograremos. nuestro amor. Vino tinto y son de guitarra nos invitan a soñar y amar. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, te espero en España. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, a gozar bajo el sol. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí a España. Junto al mar que refleja la luz del sol, playas que harán tu felicidad. Ven a esa tierra a vivir por siempre aquí. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Han llegado a aventurarse respuestas disparadas en las más diversas direcciones. Crisis de confianza, discrepancias en el seno del gobierno, enfermedades imaginarias, cansancio, agotamiento, en fin. Ahora, cuando la confusión se hace muy espesa y la subversión más osada, he creído llegado el momento de dirigirme a todos. Creo en la absoluta necesidad de la reforma. Aquí y ahora quiero dejar constancia de que la reforma ha comenzado ya. Sabemos que el comunismo internacional no ha olvidado su derrota en nuestro suelo y que busca afanosamente el momento del destino. Sabemos que detrás de la reconciliación que dice promover se encuentra el insaciable rencor y que esa libertad tan falsamente proclamada es la antesala de la tiranía. Sabéis que mientras el rey me honre con su confianza y aprecio, no desmayaré en servirle y serviros con inquebrantable lealtad y total entrega. And Bueno, pues... ¡Ay! Un momento de caos ahí. Sí. He estado mirando el santoral y la verdad es que no da para mucho. Igual que el otro día, sí teníamos a nuestro querido, casi ya santo patrón, San... ¿San qué? San José Cupertino. San José de Cupertino. Es que así no vas a conseguir levitar. No, no. Conseguiré levitar por otros medios, pero por el Cupertino me parece que no. Pero bueno, pues hoy no hay santos muy, muy así llamativos. El más llamativo es San Cleofás. Era un discípulo de Jesús que le ardía el corazón cuando Cristo le explicaba las escrituras. Toma ya. Sí, y supongo que luego le dejaría eso, el corazón roto, como la canción esa del Alejandro Zan. Luego tenemos a un San Anacario, un San Cristóbal, un San Esculapio mártir, quiere decir que le debieron de dar martirio. Luego tenemos una Santa Tata, también mártir, que le debieron de dar martirio. No he visto cómo, no venía cómo. Y luego confirmo mi teoría que expliqué en el anterior programa, y de paso voy haciendo también tiempo para que te organices, de que a medida que avanzaba la Guerra Civil Española, en los primeros meses había mucho beato muerto por las hordas rojas del comunismo y los anarquistas malos, y según avanzan los meses cada vez iba habiendo menos, y de hecho del otro día que había dos, hoy ya solo nos queda un solo beato, del cual ni me he dignado a buscar a poner el nombre, porque digo, bueno, para uno que hay no merece la pena. Además, solo tenéis que ir al santoral y ya ahí veis ese. Ah, muy interesante todo lo que he estado escuchando y que, vamos, creo que va a quedar grabado en mi mente eternamente. Te va a arder el corazón como a San Cleofás. Sí. Te va a arder el corazón. Y luego lo que hemos comentado al principio del programa y no le hemos dado todavía la suficiente importancia, pero se la tenemos que dar, porque a pesar de que es un programa medio íntimo y hecho entre dos y todo eso, es el Día Mundial del Farmacéutico, con lo cual es nuestro día, digamos. Porque ¿qué sería de nosotros sin los farmacéuticos? ¿Qué sería? Yo no sé, sobre todo de los que no te piden receta. Yo sería una persona sana, sin farmacéuticos. Pero vamos. Bueno, no sé. Yo es que, bueno... yo practico más, visito más a los parafarmacéuticos. Sí, es otro tipo de medicación y de... En cierta manera también son farmacéuticos, ¿no? Son medicamentos. Sí, bueno. Sí, hubo una época en que los doctores usaban el oro líquido como medicamento para curar la viruela. De hecho, hay una anécdota que, si tú me dices que la cuente luego, la cuento luego, porque tú marca el tiempo. ¿En dónde? Ah, pues donde sea. Bueno, el caso es que hubo una condesa o princesa que tenía, esto lo leía en un libro hace ya mucho tiempo, que tenía viruelas, y entonces le pusieron una máscara de oro líquido. De tal manera que tuvo que estar una temporada así para que con el oro líquido, y cuando se la tuvieron que quitar, pues se la tuvieron que quitar con un, ¿cómo se llama eso de los...? Con una palanca, ¿no? ¿Con una rasqueta? Con uno de esos que le das ahí, clac, clac, clac, clac, clac. Bueno, el caso es que le lograron ir quitando la máscara por partes, y bueno, y se le quedó la cara que mejor haberla dejado con las viruelas. Pero sí, los médicos usaban oro líquido para combatir la viruela. Por eso te digo que medicamentos hay muchos, desde hierbas hasta los pobres bichos que les cogen el polvo de los huesos, hasta grandes combinaciones químicas, como son, yo qué sé, el paracetamol, las pastillas. Qué interesante. Yo es que sé poco, ¿no? Porque yo conozco solo los que me mandan. Entonces, a ver si me los mandan todos, para si los conozco todos, ¿no? Porque yo me dice mi terapeuta, no, usted no tiene que preocuparse de que le han dicho de que eso sí o no. Usted lo que yo le diga. No, yo lo tengo muy sectorizado, solo me ocupo de una parte de las enfermedades mentales. Todas no puedo abarcarlas porque ya sería demasiado complicado. En fin, ¿qué se va a hacer? Pues sí, ¿para qué? un caso perdido desde que nací. Vive tú a tu manera, la que más te convenza, olvídate de mí. Soy un caso perdido desde que nací. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me gusto así. Yo no tengo remedio, soy un caso perdido desde que nací. Me vendas favores, no te tires faroles delante de mí. Soy un caso perdido desde que nací. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me gusto así. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me gusto así. ¡No! ¡Amigo, no! En mi vida no te metas, ¡no! Soy feliz, amigo, por favor. Yo no tengo remedio, soy un caso perdido desde que nací. Me malgaste saliva hablando bien de mí, pensando mal de mí. Soy un caso perdido desde que nací. Y a mi aire me muevo, y a nadie obedezco, me gusto así. ¡No! Soy feliz, amigo, por favor. Trastorno Tripolar presenta El Averno, cómo es y cómo se come. Somos siete jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó de repente como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos, entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana, nosotros inmediatamente comenzamos a hablar lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. En ese momento quedamos fascinados y maravillados con lo que estábamos viendo, una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto donde estábamos, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco. Eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso: la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro. No podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía: Rey de reyes y Señor de señores. Sus pies estaban vestidos con sandalias de oro puro, y su belleza era sin igual. Cuando vimos la presencia de aquel hombre, caímos de rodillas y empezamos a escuchar su voz. Su voz era algo especial y maravillosa, y taladraba nuestro corazón como espada de dos filos, como dice la palabra de Dios. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente: nos decía, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y los niños profetizarán. Ese es el tiempo que Dios está preparando para todos. Y no olvide hiperventilarse o autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. Thank you. sin aliento nos hemos quedado. Sí, yo sigo, dale que te. Ah, por cierto, que íbamos a hacer una conexión cuando. Es cierto. Ya sepan, pero claro, ¿cómo me va a decir usted ahora mismo el número de teléfono de antena? No, además estaba comunicando. Bueno, pero eso fue hace un rato. No, pues vamos a. ¿Te queda solo una entradilla? Sí, bueno, pues te doy una entradilla, por ejemplo. No me refería a eso, pero bueno. Ah, ¿qué? Que vamos, que es ahora o después. Cuando usted quiera. Pues no, es que no me puedes decir el teléfono en antena. ¿Y cómo hacemos ahora? Pues no sé. Que se espere un poco y ahora le volvemos a llamar. Es que en un papel. Ah, bueno, también, claro. Podemos hacer como hacen en las radios de esas. ¡Ay! Claro, claro, joder. Estamos espesos. Sí, pero bueno, voy a ambientar un poco la cosa. Estamos espesos. Sí, eso, que parezca que hay más gente. No, pero es que no parece que hay más gente, es que se nota desde todo el punto de vista. Es que se nota también el otoño. ¡Ay, el otoño! Ya lo dije el otro día, volverán las oscuras golondrinas a sus nidos, a tu balcón con sus nidos colgar. Me la tengo que aprender, hace mucho que la. Solo recuerdo esa de con 100 cañones por banda, viendo un popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un verano vengante. Aquí faltan cuatro números, dos números. Me ha dado un número ahí. Me ha dado una cosa rara ahí. Faltan dos números. Y hay una señorita que me dice que no existe. Pero no sé. Pues no. A menos que haya cambiado. Estamos perdiendo el norte del programa, ¿eh? Estamos perdiendo todo, completamente. O sea, estamos trastornándonos completamente. Bueno, voy a aprovechar para hacer caja. Cuando el fútbol es pasión y dan ganas de jugar, no importa el lugar, Coca aquí trae con sus chispas para disfrutar. La Coca es así y refrescar. Es sensación, es así, es así. Y tu calor es así, es Coca. La marca misteriosa, que yo no acabo de entender bien la marca y lo que hice, pero bueno. No, la verdad es que no. Bueno, es alguien que quiere vender algo. Bueno, seguro que no tiene problema para vender eso que vende. Sí. Bueno, al final, ¿qué hacemos? Pues sí, sí, vamos a ello, sí. Vamos a ello. Venga, un momento. Joder. Yo lo siento, queridos radio oyentes, pero me estoy metiendo una paliza porque, claro, como no hay gente aquí que comparta, me estoy comiendo yo solo las patatas. ¿Me siguen faltando dos números? No, hombre, ¿cómo te van a salvar? Vale, me callo. Si son 3, 5, 6, 7. ¿Me da línea? Oye, esto es muy patético. ¿Por qué no me da línea ahora? Pero hable usted mientras lo estoy... Ah, bueno, sí. A ver, usted siga. Ahora bueno, sí. Vamos a comentar alguna noticia del día. Por ejemplo, podemos felicitar a la señora Merkel, que gracias a su nuevo triunfo hace que el cuarto Reich siga adelante. Desde luego, Adolfo... No existe. ¿Eh? No existe. Bueno, sigue. No, que Adolfo, que se perderá al final la gran victoria alemana. Lo que no, él no pudo conseguir con las armas, lo están consiguiendo estos con el rollo económico. Que faltan dos números. No, bueno, vamos a ver esto. Bueno, vamos a suspender esta actividad. Esto es un misterio de la naturaleza. O sea, claro, es que yo digo, o sea, son 3, 5, 7. Esto es un misterio de la naturaleza que vamos a resolver. Ay. Corriendo. En un momento. Bueno, vale. Venga, sí, ahí me decís. Creo que así sí puede ser. Claro. Claro, faltan los dos últimos números. Que no me los estaba dando usted. Faltan los dos últimos números. Ah, claro. Es verdad. Claro. Cierto. Me ha engañado el. No, me ha engañado usted. No, a mí. Me ha engañado el smartphone. Se comen los dos últimos cuando ven las llamadas recibidas. Venga, guardia. Esto no me ha gustado. Esto hay que pelearlo. ¡Encarre! ¡Maldito! Bueno, mira, que voy a llamar. Venga. Que si no va a tener que poner un disco. ¡Toma ya! ¡Ey! Y dos huevos duros. Pero no se calle usted. ¿No me callo? Bueno, pues nada. Que el Código Penal nuevo va a castigar a quien incite a alterar el orden público. Nosotros, como solo alteramos el orden mental, pues creo que no tendremos problemas. Otra cosa es que también castiguen a los que alteren el orden mental. Luego, por otra parte, robar una bolsa de pipas ya será delito. Lo advierto. Por fin. Por fin. ¿Ya da la llamada? Está comunicando. Está comunicando, vaya. No sé. Comunicando. Pues quédate en ese apuntado y luego vaya impresentable. Yo pediría a nuestros queridos radiodientes que manden grandes protestas, porque donde hace pan. No, sí, Tandía Cepán nos ha dicho que le llamáramos, que él nos iba a atender correctamente y iba a saludar a todos ustedes, y sin embargo se está comportando como un impresentable. Nos tiene, debe estar ahí en las aguas termales, ahí a su puto rollo. En las aguas termales ha ido. Se nos está yendo de madre el programa, Dios mío, hay que hacer algo. Yo creo que a las aguas termales, ¿no? Sí. A lo mejor está, yo que sé, en una sauna de estas. No, el problema que tenemos en este programa, queridos oyentes, ahora mismo, es que lo que viene a continuación tiene tan poca justificación que teníamos que montar un caos máximo para poder justificar por qué viene a continuación. Ah, entonces montamos el caos rápidamente. No, ya quedó. Ya estoy muy cansado. Ya estoy muy cansado. Sentidos, tus cinco toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso, y el más negro de los cinco, tu cuerpo, torito negro. Deja que no quiero verte, déjame. Sin guerreros en mi boca, trabajando con mis besos, y yo queriendo ser fragua para poder deshacerlos. 100 voces en mi garganta, gritándome que te quiero. Y yo mentira infinita, gritando que no te quiero. Salí por ahí al balcón, me tropecé con el cielo, aquel cielo quieto y hondo, verde, blanco, azul y negro, igual al de aquella noche de nuestro primer encuentro, en que vinieron al paso tus cinco toritos negros. Aquel aire que jugaba con tu pelo, y de aquel dolor de labios que nos quedó de aquel beso, y de aquella caracola de amor que quedó por dentro en un mar de amor dormido. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y se me escapó la voz, grité, te quiero. Siempre te quise, te quiero siempre, te quiero, aunque no puedo quererte, te quiero, aunque no debo quererte, te quiero, aunque en cuna de tu casa se está meciendo un almendro, te quiero, aunque tú tienes dos vídeos. se te cuelgan del cuello. Te quiero, te quiero. Quiero. Y aunque pongan más barrera, te zarzamora el recuerdo para que nunca la salte. Tus cinco toritos. Siempre te quise, te quiero siempre, te quiero, te quiero. Trastorno Tripolar presenta El zorro en píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, fallará. Los sargentos, una oda patriótica donde se explica cómo funciona el ejército. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. Y apuesto regimiento sería una nulidad sin los sargentos. ¿Sabe, cabo? He estado pensando. De todo el personal que tiene el ejército español, los más indispensables son los sargentos. ¿Ah, sí? Indiscutiblemente. Los generales solo ordenan y combaten los soldados. ¿Mas quiénes les dan valor? Nosotros. Los mayores ganan medallas y los cabos saben correr. Mas los que pelean son los sargentos. Somos bravos, valientes y audaces. No hay nada que nos espante. Si nos piden que logremos lo imposible, no nos espanta saberlo. Porque los cabos tendrán que hacerlo. Los oficiales confundidos todo lo echarán a perder. ¿Quiénes los hacen pensar? ¿Quiénes los pueden ayudar? ¿Y quiénes los mandan matar? Nosotros. Se pondrá bien, amigo. Pronto, cabo, traiga vino. ¿Traigo también para él? Apúrese, imbécil. Hemos escuchado El zorro en píldoras. Dile a tu madre que te lleva el gran poder. Anda, ve, dile a tu madre que te lleva el gran poder. Sanatorio de Sevilla. Anda, ve, dile a tu madre que te lleva el gran poder. Sanatorio de Sevilla, en donde podrán curarte. Sanatorio de Sevilla, en donde podrán curarte de la piel y de los pies. Thank you. gras y chalero, la niña morena va. Llena de gras y chalero, la niña morena va. Sus ojos son tan luceros. Llena de gras y chalero, la niña morena va. Sus ojos son tan luceros. Al pasar le van diciendo, sus ojos son tan luceros. Al pasar le van diciendo, viva la madre Salam. Ella cantando con carita de rosa, ella cantando, escuchando una guitarra, se está animando. El drama ha llegado a Trastorno Tripolar. Ante la deserción de cientos de terapeutizados, o como se diga, los que nos han dejado aquí solos, al doctor en April y a mí. Somos los últimos de Filipinas. Ha sonado lo que no debía sonar. Lauren Postigo, seguido de unas sevillanas. Bueno, ¿y qué? Pues, más trastorno no puede ser. Desde luego, yo personalmente ya puestos hubiera hecho un monográfico de Village People o de Bonnie M, ¿eh? No, porque no tengo tantos discos de eso. Sí, voy a intentarlo de nuevo. Te pones un grandes éxitos. Pero sí. es que cuando voy a intentar llamar por teléfono, que es cuando usted tiene que seguir hablando, sí, se calla. Me callo, claro. Es la costumbre, cuando alguien llama por teléfono generalmente, pues uno se calla porque dice, a ver si voy a molestar. Entonces, claro, lo que no me doy cuenta es que estoy en la radio, no estoy en mi casa. somos animales con ya mecanismos automáticos. El señor Fidal, Fidal tampoco ha aparecido. Fidal tampoco ha aparecido, ¿no? Exacto, el becario también. Que me han dicho que estaba pinchando, no sé qué está. Sí, yo he oído algo, he leído algo en el Facebook de Logroño y que ponía una canción y no sé qué. Andará por ahí, yo qué sé, tendrá una doble vida. Será DJ de Agroman. ¿DJ de Agroman? Sí, ¿cómo se le llama esto? Rústico, es un DJ rústico. Porque Logroño casi es que es un pueblo, ¿no? O es una ciudad. Yo es que nunca he ido a Logroño. Coño, yo. No, Logroño, coño. No sé. Logroño. Es que esfuerzo, ¿eh? O sea, para conseguir buscar el archivo que acabamos de escuchar, mientras tú empezas a pronunciar la palabra log, Nestre, ¿de dónde está? No, tú cuando llegues a casa tienes que estar muy estresado. Tienes que tumbarte y de. Me está pillando la comida, ¿no? En fin, bueno, ya está. Se supone que esta es la última entradilla. Ajá. Y usted tiene un montón de cosas que decir. Bueno, un montón. No. Vamos a bajar un poco la tensión. ¿Pero ya es la despedida o...? Pues no sé. No, lo digo porque si ¿ha venido aquí alguien a controlarnos para cuando acabemos? No, lo digo para el podcast ese luego. Ya, que la gente dice que es que nos hacemos pesados, ¿no? Pero es que, claro. Sí, y esas cosas. Hombre, yo podría decir algo que para mí es una cosa muy curiosa a nivel de Madrid y es una triste noticia para la comunidad gay de Madrid, y es que los baños de la estación de Renfe de Atocha van a ser de pago, con lo cual para ligar dentro pues van a tener que pagar. Los baños de la Renfe de Atocha, tanto la antigua, la antigua estación de Renfe, era un clásico de referencia para la comunidad gay. De hecho, incluso en algunas guías turísticas gay de Europa venía como punto de reunión en Madrid. Posteriormente, cuando se hizo la estación moderna, se siguió manteniendo eso como punto de referencia. Siempre entrabas a mear, veías allí tíos con sus típicas miradas, te miro, o alguien que se te ponía al lado y te miraba la cola, y bueno, al final ya decías, bueno, pues mira cómo la tengo, yo qué sé, pero vamos, que les van a cobrar a partir de ahora tanto por mirarse la cola, ¿no? Sí, tanto para mirar colas y para otras cosas, y a los que no somos gay también nos van a cobrar, o sea, que no van a ser gratis, van a ser de pago. Y bueno, y luego tenía otra, pero yo no sé si seguir con ella. No sé cómo, no sé qué hacemos, acabamos, nos vamos. Es que yo, si no hay nadie que me lo diga terminantemente, no. Me quedo aquí, bla, bla, bla, bla. No sé, es que lo del rey no merece la pena ni comentarlo, porque bueno, sigue vivo, le han cambiado una pieza y tiene para rato. Y bueno, lo único que me hizo gracia es. No sé si lo vería usted en la televisión, que usted no tiene televisión, no. Vive en una cueva. que el cirujano tan prestigioso que ha venido, le preguntan los periodistas, bueno, ¿y va a poder hacer la agenda que tiene el rey y no sé qué? Y dice, bueno, dice, es que yo no sé lo que hace un rey. Dice, yo solo sé que tiene que estarse quietecito en casa. Se nota que ha venido del extranjero el cirujano, ¿sabes? Claro, eso de los reyes no lo entiende. En fin. Y esa es un poco la anécdota. Yo no eso sé cómo y... no manda los ataques peléticos que me dan. Eso y que los del jueves, que son unos más cachondos que la madre y los parió, no sé cómo era el chiste, bien, lo he visto muy por encima corriendo, que en vez de operación lo que necesitaba era una guillotina. Y bueno, tengo una noticia, pero no sé si guardarla luego para el programa, porque yo sé que este tipo de noticias le gustan a don Díaz Zapán. Pues guárdala, si es que más que nada. Así que si quieres, pues nos vamos despidiendo. Y... Sí, yo creo que sí. Yo creo que empiezo a notar ciertas presiones. Que sí. Más, o sea, vamos a acabar. Sí, porque es un. ¿Problemas con qué? Bueno, porque ha habido un problema técnico y ahora mismo, pues no hay nada con lo que acabar. Pues. Ya que sé. Con cualquier cosa. De todas formas. Yo creo que para el próximo programa voy a intentar que liberemos a 1000 almas del purgatorio. Así que estar preparados para el próximo programa. Pero no será aquí. Aquí no caben. No, que se vayan a otros lados. Ah, no, que pesaban cuánto pesaba el alma. Ay, no, menos de 30, porque lo hablamos en un programa. Sí, se habló en un programa 26, 27. Yo es que los números no es lo mío. De hecho, fíjate, te doy un número y me como dos. O sea, que no es lo mío, que no es lo mío. Yo, en fin, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Lo de siempre, salud y locura. Y una frase, como decía Dexter, que es el más simpático asesino psicópata de la televisión. Nadie merece morir, pero hay algunos que tampoco que no merecen vivir. Y... con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y nos despedimos con un bonito tema, no sé cuál, porque... bueno, voy a poner algo y luego ya lo cambio. Que las hilanderas decidan. Y si alguien se queja, pues... pues eso, que vayan a las hilanderas. Y algún día contaré lo de las hilanderas.